Hola Metalheads, bienvenidos al programa número 20 de Horns Up, el tercer programa dedicado al mes de abril. Comentaros antes de empezar, como siempre, nuestras formas de contacto. A través de nuestro email info@hornsup.es, donde puedes comentarnos cualquier cosa y enviarnos cualquier material, y a través de las redes sociales habituales, Facebook, Instagram y Twitter. Comentaros que hemos dejado de estar online en Spotify Podcast, y aparte de iVoox, nos puedes escuchar también en Apple Podcast. Y por supuesto, toda la información necesaria en www.hornsup.es. Y empezamos en California, rock sureño con el quinteto Robert John and the Greg. De su último trabajo llamado Last Light on the Highway, os proponemos este Tired of Drinking Alone. Desde Suecia con Dead Lord. Nos puede recordar un poco a Thin Lizzy en algunos momentos y algunas bandas de los 70. El tema que escucháis, Distant Overtime, nuevo single publicado esta misma semana. Guess you could call it cheeky if I were stuck. nuevo single de los neoyorquinos de Pretty Reckless, liderados por Taylor Momsen. Death by Rock and Roll dará paso a su nuevo trabajo, del cual aún no sabemos nada. I lay my tombstone when I go, just put death by rock and roll. On, but he broke the needle, dead and gone. My tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go with a shotgun blast. I wanna go. Put death by rock and roll. Janie had steel in her bones, but she burned away wood into stone. But on my tombstone when I go, just put death by rock and roll. I wanna go. Colors es el nombre del disco debut de la banda londinense Scarlet Rebels. Como curiosidad, en la formación, el guitarrista es un Townsend, hijo del guitarrista Simon Townsend y sobrino del guitarra de la icónica banda The Who, Pete Townsend. La crítica en general está alabando a Scarlet Rebels. Escuchamos You Take My Breath Away. But I know that you ain't nowhere there. Más comercial del podcast de hoy, Los Angelinos Wizard. Nos presentan un segundo single del que será su nuevo trabajo llamado Band Wizard. Estaba previsto para este 15 de mayo, pero lo retrasan. Ya veremos hasta cuándo. Mientras tanto, escuchamos Hero. Swinging on a web, flying in the sky, shooting lasers from my eyes. But now I know it never was my destiny. It's not my place in life, not who I'm meant to be. And I don't need the glory, I don't need the fame. And I don't wanna wear this cape. Cause on the inside, I know it won't last. On the inside, I'm an outcast. Well, viajamos a Perth, Escocia. Allí nos esperan los piratas Alnestorm, bribones, sinvergüenzas y mucha, mucha cerveza. Siempre dispuestos a pasar un buen rato. Antítesis de lo que es la imagen rockera y metalera. Bañadores, chanclas y ya lo comenté en algún podcast anterior con su primer sencillo. Hay que verlos en directo para pasar un buen rato. Segundo sencillo llamado Funny Bones. Si no me equivoco, palabra de la zona de Glasgow que significa estúpido bastardo. Alnestorm. With me, I'll tell you of the greatest man who ever sailed the sea. Whoa! Face Scotland's bonny shores, he pillaged across the ocean in search of rum galore. Whoa! Aboard the good ship Scum, he'd fire a mighty blast from the 16-pounder gun. Whoa! His legendary crew could sail that ship to hell and back, there's nothing they can't do. He killed the mighty terror squid, the greatest man who ever lived. Single de prelanzamiento de Static X, All These Years, con la voz del fallecido Wayne Static, del que será el nuevo álbum un tanto extraño llamado Project Regeneration Volumen 1. Saldremos de dudas este 10 de julio. Pues ya era hora de hacer alguna vez un poco de patria. Desde Alicante, ole, Macho Hércules, Adrenaline. Y como ya es habitual, le preguntamos a Adri sobre mis paisanos. Como bien os comentas, Juanma, ahora os presentamos a los brutales alicantinos Adrenaline, en inglés Adrenaline, pero como en inglés es una castaña y para que me entendáis y lo busquéis más fácilmente, Adrenaline, brutales, para nosotros los Deftones españoles. Este grupo formado por V, vocalista de Mindrailer, y Roberto Madrona al bajo, que son las últimas incorporaciones a la banda, junto a Javier Hover a las guitarras y al coro, forman esta pedazo de banda. Que es verdad que hubo algún cambio en la formación desde que se hizo en el 2017, y que están un poquito cojos ya que están buscando a la batería, chicos, animaros, os dejan este nuevo single que hace muy poquito que han sacado a la luz, Disconnect. Adrenaline nos manda un saludo. Hola people, somos Adrenaline y estamos presentando nuestro single Disconnect. Y nada, esperamos que os guste y si es así, que nos sigáis en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por escucharlo y un saludo a todos los oyentes de Horns Up. Single que saca el guitarrista Magnus Carlson, tema que ponemos, esta vez a la voz Renan Zonta, de la banda brasileña Electric Moop, que ya pusimos esta banda en el programa número 7 dedicado a marzo. Estamos más que desesperados de tener el disco completo, llamado We Are The Night, previsto para el 12 de junio. Escuchamos Dreams and Scars. We'll be right back. Nos complace saber que la banda finlandesa Smackbound, la banda liderada por Netta Laurin, firma varios largos con la discográfica Frontiers Music y debutan con su primer largo llamado 2020, previsto para la segunda semana de junio. Mientras, uno de los prelanzamientos llamado Drive It Like You Stole It. La banda norteamericana Pop Evil nos adelantan dos singles de lo que será su nuevo trabajo, el sexto largo ya, que tendrá por nombre TBD. Nos gustan mucho desde sus inicios. Escuchamos Let the Chaos Reign, Pop Evil. Fall apart. Y vamos con lo nuevo de los alemanes Primal Fear, Along Came the Devil, sencillo de prelanzamiento de lo que será su nuevo disco llamado Metal Commando, que será publicado el 17 de julio. Y ahí tenemos de nuevo a Magnus Carlson, que lo pusimos antes en solitario. Nos estamos haciendo muy, pero que muy fans de Magnus. Escuchamos Primal Fear, Along Came the Devil. Leyenda viva del rock, Dee Snider ataca de nuevo con el single Prove Me Wrong como tema inédito de presentación de su nuevo largo en directo llamado For the Love of Metal Live, extensión de su último y exitoso trabajo de estudio. Los viejos rockeros nunca mueren. Dee Snider, Prove Me Wrong. Sound! chance to prove me wrong. And now I've got to move on. Time to move on. I gave you all that I got. You waited. You couldn't stop me for long. They never stopped me. Now you tried but couldn't prove me wrong. And now I'm gonna move on. It's over. Otra leyenda del rock metal, Michael Schenker, lanza nuevo single de su último trabajo llamado Revelation de agosto del año pasado. Nos presenta esta misma semana The Beast in the Shadows con el vocalista ex Rainbow y ex Alcatraz Graham Bonnet. Yeah. Y vamos a darle caña a esto, nuevo sencillo del álbum debut de los americanos Dead Rising, llamado Bad You. Ya hablamos de ellos en algún podcast anterior, y recordar echarle oídos a los programas ya publicados, porque no dejan de ser actualidad. Mientras, escuchamos de nuevo a Dead Rising con el tema Bad You. Desde Birmingham, metal alternativo con Strides for the Sun. single que publican esta semana llamado Walk. Nos gusta mucho. Decidid vosotros si también son dignos de estar en Horns Up o en tu discografía. Straight for the Sun, Walk. Uno de los mejores temas de este podcast en nuestra opinión, banda alemana de metalcore llamada Asinis. A mí me recuerdan bastante a Parkway Drive y tal vez por eso me haya encantado este single recientemente estrenado llamado Victor. Por cierto, su cantante Paso, así se llama, nos manda un saludo y nos presenta el tema. Hola to all metalheads out there, listening to Horns Up Metal Podcast. This is Asinis, metalcore from Germany. We just released our single Victor, which you'll find on our upcoming EP Roots that will be available in June. Check this out, have fun with it, and horns up! Across my lips, I closely listen to the rhythm. Y estos lo han vuelto a hacer. La madre que los parió. Somos auténticos fans de la banda de Gotemburgo, Avatar. Nuevo single y largo a la vista. Tenemos el prelanzamiento del tema Silence in the Age of Apes. Adelanto del que será su próximo trabajo, el séptimo ya, que se llamará Hunter Gatherer. Ni que decir que la portada es para ellos, porque son un espectáculo tanto en estudio como en directo. Me moría de ganas de ponerlos en Horns Up. Con todos ustedes, Avatar, Silence in the Age of Apes. Las dos bandas que vienen a continuación son bandas españolas. He de decir que me quito el sombrero. La creatividad la forma de hacer metal en este país se está poniendo a la altura de otros países. La verdad es que me siento muy contento y muy orgulloso de todas las bandas que vienen. La primera es Tetsuo. Le preguntamos a Adri sobre esta banda. Como bien os comentas, Juanma, para presentaros al próximo grupo, nos vamos hasta Asturias y os traemos este pedazo de grupo de metalcore deathcore llamado Tetsuo. Son bestiales, acojonantes. Este quinteto formado por Diego a la voz, con Rafa y Cristian a las guitarras, Rafa al bajo y Costa en la batería, y acaban de sacar este álbum titulado Endless, donde han escrito 13 pedazos de canciones acojonantes, como ellos dicen, con el corazón. Joder, si las han hecho con el corazón, son bestiales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los oyentes de Horns Up. Soy Diego, cantante de la banda asturiana Tetsuo, y esto que vais a escuchar ahora es Beyond Those Eyes, el primer corte de nuestro nuevo disco Endless. Así que nada, que lo disfrutéis y un abrazo muy fuerte a todos. La otra banda que os comentaba antes se llama Death and Legacy. Alguna vez he comentado en programas anteriores que tenía una cierta debilidad por una banda belga llamada Spoil Engine, por su frescura, por entender la evolución del metal, etc. Pues bien, Death and Legacy, en mi opinión, van en esa misma línea. Nos han encantado. Pero le preguntamos a Adri. Os traemos a esta brutal banda zamorana de metal melódico, Death Legacy. Acordaros bien, Death Legacy. Son tocayos míos de la tierra mía de Castilla y León. Este quinteto, capitaneado por Iferni a la voz, junto a Manu y Jesús a las guitarras, Hugo al bajo y Charlie a la batería, forman esta pedazo de banda, donde, a pesar de que hubo algún cambio en la formación, ya con la última incorporación de la vocalista Ifernia, han hecho este brutal disco titulado Inferno. Y por supuesto, tenemos un mensaje de ellos. Hola a todos, soy Infernia, vocalista de Death and Legacy, y de parte de toda la banda queremos enviaros un saludo y un abrazo muy grande a todos los oyentes de Horns Up, y a invitaros a escuchar nuestro disco Inferno. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, visitar nuestra página web y YouTube, donde podéis echar un ojo a nuestro videoclip Salvation. Deseamos veros prontito en los escenarios y un besazo enorme. I am. hardcore desde Nueva York con Cro-Mags, segundo single que ponemos en Horse Up de los neoyorquinos. Esta vez es From the Grave, además con la colaboración del motohit Phil Campbell. Vaya hostia de canción. Banda nacional, desde El Ferrol llega Karma. Según nos comenta la propia banda, este último trabajo, llamado Noise of Silence, publicado este 15 de mayo, se adentran en, podría considerarse, un ejercicio de catarsis en una lucha interna entre el yo estático, conservador y analítico, y el instintivo, animalesco y visceral, la bestia interior. Os dejamos con David, el cantante de Karma, que él mismo nos presenta el tema. Buenas, soy David, más conocido como Davidín. Soy el cantante de Karma y estoy aquí para mandar un saludo inmenso a todos los oyentes de Horns Up y darle las gracias a Juanma por ponerse en contacto con nosotros. Estamos presentando el disco nuevo que se llama Noise of Silence y tenemos ya sacada un adelanto de ese disco que se llama Thought, subido a YouTube. Y nada, muchas gracias por esta oportunidad y por darnos algo de aire en este mundo de presión por todos lados. Oh, Single que ponemos de Paradise Lost, de su último trabajo Obsidian. Single que saca, sencillo que ponemos, este último llamado Darker Thoughts. The healing through years so obscured by the tears and the strain. But this one way street you're on, you'll never be fulfilled. And this one way street you're on is gonna get you killed. Just despair. I hear the truth in all lies. Hemos tenido dudas si poner este tema o no de Behemoth, nuevo tema de adelanto de un EP que saldrá la semana que viene, concretamente el 29 de mayo. Y digo que no lo tenía claro porque es un cover de The Cure, A Forest. Además, con una colaboración del cantante Black Nicholas Barford. Y no sé si me gusta o no me gusta. Ruego que seáis vosotros quienes deis el visto bueno al tema. A mí es que los Cure me gustaban mucho y el tema de Forest demasiado. Y no termino de verlo. Terminamos el programa con la banda de Helsinki, Hanging Garden, single que sacan esta semana llamado Walking a Flame. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.